Bienvenido o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy vamos a explorar una colaboración educativa que me parece muy interesante. Es la alianza entre una escuela secundaria en Casma, en Perú, la Escuela de Nivín, y una iniciativa internacional, el programa Global Schools. Pues sí, nos basamos en un análisis detallado que, bueno, examina precisamente esta unión, sus bases, lo que implica, todo eso. La misión hoy pues intentar entender cómo funciona esta colaboración, qué objetivos tiene y, sobre todo, por qué es relevante, especialmente si hablamos de Educación para el Desarrollo Sostenible, la EDS. Queremos ver un poco cómo algo global, una iniciativa así, puede aterrizar en necesidades locales, muy concretas. Exacto. Y yo creo que es importante recordar que hoy en día, en la educación, este tipo de alianzas son, bueno, cada vez más cruciales, diría yo, permiten abordar desafíos enormes, ¿no? Como el desarrollo sostenible. Y aquí el programa Global Schools, bueno, es una iniciativa de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la SDSN, y además apoya la hoja de ruta de la UNESCO para la EDS. Así que es un actor, digamos, bastante clave en este campo. Muy bien, pues venga, vamos a desentrañar esto. Empecemos por lo local, por Perú. ¿Cómo encaja esta alianza en su sistema educativo? ¿Qué busca la educación secundaria allí, en general? A ver, el punto de partida es el Programa Curricular de Educación Secundaria. Es el marco oficial del Ministerio de Educación de Perú. No es que definan objetivos generales con esa etiqueta exacta, pero se derivan claramente de lo que llaman el perfil de egreso de la educación básica. La idea central es una formación integral. Formación integral. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que buscan que los estudiantes desarrollen competencias muy variadas, desde aprender por sí mismos, gestionar proyectos de emprendimiento, pero con ética, ¿eh? También reconocerse como personas valiosas, identificarse con su cultura, participar en la democracia. Vaya, no es solo lo académico. Entendido. O sea, una formación bastante completa, ¿no? Para la vida en general, no solo para seguir estudiando. Efectivamente. El propósito es prepararles para la vida, para el trabajo, para ser ciudadanos activos. Y sí, claro, también para estudios superiores. Formar ciudadanos integrales, responsables. Y aquí hay algo que me parece clave: los enfoques transversales. Enfoques transversales. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué son? Pues son como principios, digamos, que tienen que impregnar todas las asignaturas. No son una materia aparte. Hablamos de cosas como la conciencia ambiental, la interculturalidad, la igualdad de género, buscar el bien común. Son interesantes porque, fíjate, ya muestran una sintonía natural con la EDS. Ya existe una base conceptual, digamos, muy compatible. Muy interesante ese punto, sí. Sobre todo el enfoque de conciencia ambiental. Entonces, dentro de este marco general, ¿qué papel juega el área específica de ciencia y tecnología? ¿Cómo se enfoca? Pues es fundamental, claro. Busca desarrollar cuatro competencias clave. Te las resumo muy rápido. Primero, que los estudiantes indaguen, o sea, que usen el método científico para investigar. Segundo, que expliquen el mundo físico, pero basándose en conocimiento científico. Tercero, que diseñen y construyan soluciones tecnológicas para problemas reales, y considerando la sostenibilidad. Y cuarto, que evalúen y comuniquen sus procesos, sus resultados, que reflexionen sobre lo que han hecho. Vale. Indagar, explicar, diseñar, construir y evaluar, comunicar. Exacto. Y estas competencias son la base perfecta, de verdad, para luego integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y la EDS de una forma, pues, práctica, que tenga sentido en el aula. Vale, perfecto. Tenemos el marco peruano bastante claro. Ahora miremos al otro lado de la alianza, el programa Global Schools. ¿Cuál es su gran objetivo, su misión principal? Pues mira, su misión es ambiciosa, pero muy clara. Quieren asegurar que cada estudiante de primaria y secundaria adquiera los conocimientos, los valores, las habilidades, todo lo necesario para afrontar los desafíos del siglo XXI y para construir un mundo, pues, más sostenible y próspero. Buscan, en el fondo, formar agentes de cambio. Suena potente, ¿sí? ¿Y cómo intentan conseguir eso? ¿Cómo aterrizan esa misión tan grande? ¿Qué ofrecen en la práctica a escuelas como esta de Nivín? Pues funcionan como una red global. Apoyan a las escuelas, a los educadores, incluso a investigadores. Ofrecen formación, currículo adaptado, metodologías, todo para integrar la sostenibilidad. No se trata solo de, bueno, aquí tenéis materiales, sino de capacitar de verdad. Entiendo, un acompañamiento. Eso es. Ofrecen recursos muy prácticos, planes de lección ya listos para usar sobre los ODS, guías de actividades, estudios de casos reales y formación específica, que es muy importante. Destaca, por ejemplo, su programa de defensores. Es un programa, el Advocates Program, que forma a docentes para que sean líderes de la EDS dentro de sus propias escuelas. O sea, formación de líderes dentro de la propia escuela. Eso suena muy estratégico, ¿no? Para que el cambio perdure. Totalmente. Busca crear capacidad interna que no dependa todo de fuera. Y además tienen otras iniciativas interesantes. Tienen una que se llama La ONU a tu puerta, otra que es Escuelas para el Objetivo 7, que se centra mucho en energía limpia. Incluso hacen investigación ellos mismos. ¿Investigación? ¿Sobre qué? Pues, por ejemplo, sobre cómo integrar mejor los ODS en los currículos de diferentes países. Hacen mapeos curriculares. Y no podemos olvidar su apuesta por la innovación. ¿Innovación en qué sentido? ¿Tecnológica? Pues también, sí. Por ejemplo, han desarrollado currículos gamificados. Tienen un juego, creo que se llama Planet Rescuers, en colaboración con Minecraft Education. Anda, con Minecraft. Sí, para enseñar sobre sostenibilidad jugando. Qué bueno. Eso sí que es hablar el idioma de los chavales de hoy en día. Vale, vemos las herramientas, los programas, pero ¿cuál es la filosofía pedagógica que hay detrás? ¿Cómo plantean ellos enseñar sobre sostenibilidad? Pues se basa totalmente en los principios de la educación para el desarrollo sostenible, la EBS. Y esto es importante, significa ir más allá de simplemente añadir contenidos sobre medio ambiente. Implica usar metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, pensamiento sistémico, fomentar mucho el pensamiento crítico, la colaboración, la resolución de problemas reales del entorno. O sea, no es solo teoría. Para nada. También es clave conectar el aprendizaje con el contexto local, ¿sabes? Promover que los estudiantes actúen, que hagan cosas, desarrollar habilidades socioemocionales también y una perspectiva de ciudadanía global. Y algo muy importante, impulsar un enfoque de toda la escuela, que la sostenibilidad no sea cosa de una sola asignatura o de un profe entusiasta. Que cale en todo el centro, claro. Exacto. Y el programa de defensores, el que hablábamos, forma a los docentes justamente en estas metodologías, que son más activas, más transformadoras. Entendido. Entonces tenemos por un lado el currículo peruano con sus competencias, sus enfoques transversales, y por otro el programa Global Schools con su misión, sus recursos, su pedagogía EDS. El análisis sugiere que encajan bien, ¿no? ¿Dónde están esos puntos clave de conexión, de sinergia? Pues sí, la alineación es bastante notable, la verdad. El objetivo de Global Schools de preparar estudiantes para un futuro sostenible encaja perfectamente con el objetivo peruano de formar ciudadanos integrales y responsables. Ambos buscan un desarrollo completo, holístico del estudiante. Vale, y si bajamos un poco más al detalle, ¿algún ejemplo concreto de cómo se conectan? Sí, mira, competencias peruanas, como por ejemplo gestionar proyectos de emprendimiento ético, pues conectan directamente con ODS como el 8 de trabajo decente o el 12 de consumo responsable. Lo que aporta a Global Schools es precisamente el marco de los ODS y recursos específicos para trabajar esas conexiones en el aula, para que no sea algo abstracto. Y los enfoques transversales que mencionaste antes, el ambiental, el intercultural. Pues justo. Esos enfoques son pilares tanto en el currículum peruano como en la filosofía de Global Schools y la EDS. Hay una base compartida muy sólida ahí. Global Schools, digamos, ayuda a activar esos enfoques, a que no se queden solo escritos en el papel, ¿sabes? Entiendo. Y si volvemos a las competencias de ciencia y tecnología que detallaste antes, ¿cómo las potencia esta alianza? ¿Hay una conexión directa? Sí, muy directa y muy práctica, además. Mira, la competencia de indagar, la primera, se impulsa muchísimo, porque el programa ofrece proyectos, problemas ligados a los ODS, que los estudiantes pueden investigar. Los recursos les dan ideas, guías para esas indagaciones. Les da como el punto de partida para investigar, ¿no? Eso es. Luego, la de explicar el mundo físico se enriquece con los materiales específicos de Global Schools sobre cambio climático, biodiversidad, energía sostenible. Piensa en la iniciativa esa del ODS-7. Les da contenido científico relevante y actual. Entiendo. Les da el qué investigar y el qué explicar, con base científica. De diseñar y construir soluciones tecnológicas, que es la tercera, el enfoque de aprendizaje basado en proyectos de Global Schools es ideal. Anima a los estudiantes a crear soluciones a problemas de sostenibilidad que ven en su entorno, en su comunidad. Los estudios de caso del programa están llenos de ejemplos de esto. Ah, mira qué bien. Y, finalmente, la competencia de evaluar y comunicar, pues se refuerza con el énfasis que pone el programa en la reflexión, en compartir los resultados de los proyectos, algo que se fomenta mucho en la red de defensores, por ejemplo. Vale, me queda claro cómo encaja en la teoría, en el papel. Pero pensemos en el día a día de un profesor o profesora en Nivin. ¿Qué valor añadido real aporta Global Schools, más allá de que cuadre con el currículo? Pues yo diría que hay varios aportes pedagógicos clave muy tangibles. Primero, metodologías frescas. O sea, introduce enfoques que a lo mejor no son tan habituales. Activos, centrados en el estudiante. Esto puede aumentar la motivación y que el aprendizaje sea más profundo. Y fomenta también mirar los problemas de forma interdisciplinar, conectar ciencia y tecnología con sociales, con matemáticas. Romper un poco los hilos de las asignaturas. Exacto. Segundo, recursos de calidad y prácticos. Planes de lección, guías, casos de estudio, listos para usar o para adaptar fácilmente al contexto peruano. Esto, créeme, ahorra muchísimo tiempo al profesorado y ofrece herramientas que ya están probadas y alineadas con estándares globales. Uf, eso siempre es una ayuda enorme para los docentes, sí. El tiempo es oro. Sin duda. Tercero, desarrollo profesional específico. El programa de defensores es el gran ejemplo aquí. Ofrece formación especializada en EDS y, muy importante, conecta a los docentes de Nivin con una red global de colegas. Pueden compartir experiencias, dudas. Una red de apoyo, fundamental. Y cuarto, un impulso claro al desarrollo de las llamadas habilidades del siglo XXI. El pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la colaboración, la comunicación. Todo eso surge de forma natural al trabajar en proyectos de sostenibilidad reales. Vale, muy interesante. Hemos hablado de sostenibilidad en general, que es un concepto muy amplio. Pero ¿cómo apoya el programa de forma más específica la educación ambiental en la escuela de Nivin, que es un tema clave? Pues sí. El componente ambiental es muy fuerte en Global Schools. Aborda directamente ODS ambientales clave. El 13, Acción por el Clima. El 14, Vida Submarina. El 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. Y tiene recursos específicos para ellos. Ya mencionamos antes la iniciativa sobre el ODS-7 de Energía Limpia o el juego este de Minecraft, el Planet Rescuers. Son ejemplos claros. Ajá. Además, promueve que lo ambiental se integre de forma transversal. Que no sea solo cosa de ciencias naturales, sino que se conecte con geografía, con historia, con ciudadanía, para que los alumnos vean las interconexiones. Y, muy importante, alinea la escuela con movimientos globales potentes, como la propia ELS de la UNESCO o la Greening Education Partnership, la Alianza para la Educación Verde. O sea que Nivin no estaría sola remando en esto, sino que se sentiría parte de algo más grande, ¿no? Exacto. Y colabora con organizaciones muy reconocidas como la Fundación para la Educación Ambiental, la FE, y su programa Ecoescuelas, que da un marco muy práctico para la acción ambiental en la propia escuela. El objetivo final es claro, cultivar la responsabilidad ambiental en los estudiantes y, sobre todo, empoderarlos para que actúen, que propongan y lideren proyectos en su entorno local. Hablando de actuar localmente y de esa competencia de indagación que mencionabas, esto abre la puerta a la ciencia ciudadana, es decir, a que los propios estudiantes recojan datos científicos de su entorno. Pues es una conexión muy, muy natural. Aunque no sea quizás el foco principal y explícito del programa Global Schools, su énfasis en la indagación, en los proyectos basados en problemas reales, crea el caldo de cultivo perfecto para la ciencia ciudadana. ¿Por qué encaja también? Pues piensa que la ciencia ciudadana apoya directamente las competencias peruanas de indagar y de evaluar y comunicar. involucra a los estudiantes en investigación científica auténtica. Hacen preguntas sobre su entorno, recogen datos reales, los analizan, a veces usan protocolos científicos sencillos y comunican sus hallazgos. Es aprender haciendo ciencia de verdad. Suena muy bien. ¿Y hay ejemplos de esto que se hagan ya en escuelas? Muchísimos. Hay escuelas que miden la calidad del aire de su barrio, otras que monitorizan la salud de un río cercano, que estudian la biodiversidad local, aves, insectos, plantas. Otros proyectos se centran en la contaminación por plásticos en playas o parques. Incluso hay proyectos globales, apoyados por la NASA, usando plataformas como SciStarter, donde los datos de los alumnos contribuyen a investigaciones más grandes. Qué interesante. Y para nivel, ¿qué tipo de proyectos podrían plantearse? Pues, por ejemplo, podrían ser proyectos muy relevantes para ellos. Monitorizar la calidad del agua del río Casma, que pasa por su zona, rastrear la contaminación por plásticos en su comunidad, hacer un inventario de aves locales o insectos polinizadores, o incluso recopilar datos climáticos locales básicos. Son experiencias súper prácticas que conectan el aprendizaje con su realidad inmediata y además contribuyen a la ciencia. Y se sentirían útiles. Desde luego. Vale, el análisis que hemos revisado es bastante completo. Fíjate que incluso propone un cronograma de actividades para el año 2026 en Nivin. Sin entrar ahora en cada detalle mes a mes, ¿cuáles serían las líneas maestras de esa propuesta? ¿Qué tipo de acciones sugiere? Sí, es verdad. Sugiere como una hoja de ruta para ir profundizando en la integración de los ODS en el día a día de la escuela. Las ideas principales para un año, como pongamos 2026, serían, pues, empezar con formación para los docentes, un taller introductorio sobre EDS y ODS para que todos manejen los conceptos básicos. Luego, integrar gradualmente los recursos de Global Schools, empezando quizá por áreas clave como ciencia y tecnología, que hemos visto que encajan muy bien. Formación y empezar a usar los materiales. Lógico. ¿Algo más? Sí. Propone desarrollar proyectos escolares temáticos a lo largo del año. Por ejemplo, uno centrado en el ODS 13, Acción por el Clima, que culmine en una feria escolar. Y otro, quizá más adelante, enfocado en la competencia de diseñar y construir soluciones tecnológicas sostenibles, buscando soluciones a problemas locales identificados por los propios alumnos. Proyectos concretos, sí. Exacto. Y otro pilar sería impulsar la participación de más docentes en el programa de defensores de Global Schools, para crear esa masa crítica interna. ¿Y alguna iniciativa, digamos, más práctica o visible para toda la escuela? Pues sí, sugiere, por ejemplo, implementar una iniciativa específica de ciencia ciudadana, como esa que comentábamos de monitorizar el río Casma. Algo muy tangible. También organizar una semana de la sostenibilidad en la escuela, con charlas, talleres, actividades, para involucrar a toda la comunidad educativa. Y mantener un espacio físico, un rincón de los ODS en la biblioteca, por ejemplo, como un punto de información y visibilidad constante. Y, por supuesto, dedicar tiempo al final del año a evaluar cómo ha ido todo y reflexionar para mejorar. Bien, creo que hemos recorrido todo el análisis. El contexto peruano, el programa Global Schools, cómo encajan, las sinergias, las aplicaciones prácticas en educación ambiental y ciencia ciudadana, y hasta un posible plan futuro. Si tuvieras que, bueno, destilar la esencia de todo esto, ¿qué significa realmente esta alianza? ¿Por qué es importante fijarse en este caso concreto de la escuela de Nivin? Pues intentando resumir, yo destacaría varios puntos clave sobre por qué esta alianza es importante. Primero, porque conecta a una escuela local, en Casma, con una red global de conocimiento y recursos de primerísimo nivel en EDS, vía la SDSN de la ONU, la UNESCO. Eso es un activo enorme que de otra forma sería difícil conseguir. Acceso a lo global desde lo local. Justo. Segundo, fortalece la capacidad de la propia escuela de Nivin para implementar su currículo peruano de una forma más rica, más conectada con los desafíos del mundo real, especialmente en áreas como ciencia y tecnología. Tercero, y para mí esto es fundamental, empodera a las personas, tanto a los docentes, dándoles formación específica, herramientas, redes de apoyo, como a los estudiantes. ¿Cómo empodera a los estudiantes? Pues desarrollando su pensamiento crítico, sus habilidades para resolver problemas, su creatividad y, sobre todo, su comprensión de que lo que pasa en el mundo está conectado con su vida local y que ellos pueden hacer algo. Les da sentido de agencia. Entiendo. Es. Y quinto, abre caminos muy interesantes para el aprendizaje práctico y conectado con la realidad, como hemos visto con la ciencia ciudadana. En definitiva, yo creo que esta alianza tiene el potencial real de transformar la experiencia educativa en Nirwin, de preparar a los estudiantes no solo para aprobar exámenes, sino como ciudadanos globales, informados, responsables y comprometidos con los ODS. Es una inversión en su futuro y también una contribución a un mundo un poquito más sostenible desde su propia comunidad. Una visión potente, desde luego. Y bueno, para terminar, como siempre hacemos, nos gusta dejar una pregunta en el aire, algo para que nuestros oyentes sigan reflexionando a partir de lo que hemos analizado hoy. Pues mira, a raíz de este caso de Nirwin Global Schools, surge una pregunta interesante, creo yo. Vemos aquí factores que parecen clave para el éxito, ¿no? Una buena alineación curricular, el apoyo al desarrollo docente, el acceso a recursos globales. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo podrían otras escuelas, quizás en contextos muy, muy diferentes, con realidades y recursos distintos a los de Nirwin, adaptar estos principios? ¿Cómo pueden ellas forjar sus propias alianzas significativas para impulsar la educación para el desarrollo sostenible desde su propia realidad, desde lo local? O sea, ¿qué elementos de esta colaboración que hemos visto son realmente universales, que se puede aplicar en casi cualquier sitio para catalizar la EDS más allá de las circunstancias particulares de cada centro? Una pregunta crucial, sí, señor. Sobre la escalabilidad y la adaptabilidad de estos modelos. Sin duda, da mucho que pensar. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado y tan interesante.